Del libro de Mohamed Abdel Jabri, Crítica de la Razón Árabe, Dinámica Histórica de la Filosofía Árabe Islámica. No creo que exista en la historia del pensamiento humano ningún momento filosófico que haya sido, y lo siga siendo, tan injustamente maltratado por los historiadores como el pensamiento filosófico islámico. Los historiadores antiguos de las diversas religiones y sectas consideraron el pensamiento filosófico desarrollado en el Islam como un producto ajeno al mismo y como un conjunto de ciencias importadas, lo que motivó un posicionamiento contrario a dicho pensamiento, entendiéndolo como un pensamiento huérfano, cuando no bastardo. Todavía hoy podemos encontrar esta misma óptica formulada de modo semejante en el discurso de algunos autores árabes contemporáneos que se afanan por recuperar en sus escritos los conflictos del pasado, implicándose en los mismos de manera consciente o inconsciente y adoptando contra la filosofía árabe islámica una posición similar a la de los teólogos antiguos. Por ello, se identifican unas veces con la personalidad de Al-Ghazali, otras con la de Ibn Taymiyyah y más raramente con la de un teólogo menos parcial como fue Ash-Sharastani. En cuanto a los orientalistas y a los intelectuales árabes que siguieron sus pasos, hay que decir que se limitaron a considerar la filosofía islámica como mera prolongación de la filosofía griega de la época helenística, sin dejar de contemplarla ellos también como un cuerpo raro y extraño a la sociedad árabe islámica. Algunos de estos orientalistas no dudaron tampoco en revivir a su manera los conflictos del pensamiento árabe medieval, calificándolo de inconsciente y estéril, mientras que se mostraban encendidamente a favor del kalam, teología y el sufismo. En lo relativo a las tesis de los intelectuales árabes de izquierda, llama la atención el hecho de que no difieren de las posiciones mencionadas más que por la proclamación que hacen de las tesis generales que sustenta el materialismo histórico. Así, unas veces hablan de lucha de clase, otras de conspiración histórica y otras, por fin, de la lucha entre materialismo e idealismo, pero nunca llegan a superar estos esquemas teóricos preconcebidos. Estamos ante posicionamientos de diferentes metas e inspiración, pero con un mismo resultado: la disociación del pensamiento filosófico del Islam, de su contexto cultural, político, social, de toda su civilización y, por consiguiente, la distorsión y falsificación de su verdadera identidad, de su papel histórico y del curso real de su evolución. Para desalinear la conciencia árabe sobre su propia historia es preciso poner las cosas en orden en el seno de dicha historia. Entre las cosas que hay que revisar se encuentran las concepciones ahistóricas que forjaron y siguen forjando la conciencia árabe contemporánea, convirtiendo así la historia de la cultura árabe en una representación fragmentada y asistemática en nuestra conciencia. Quizás sea la filosofía árabe islámica precisamente uno de los fragmentos diseminados de nuestra historia que han resultado más damnificados por culpa de dichas concepciones ahistóricas, toda vez que su historia ha sido siempre escrita fuera de la historia a la que realmente pertenece y a la que ha contribuido a desarrollar. El pensamiento árabo-islámico, que antes hemos abordado como un todo unitario, es decir, como pensamiento que trata sobre una única problemática, formada él mismo en su tiempo parte de un todo integral. Este todo integral no es sino la sociedad árabo-islámica medieval como trama tejida por la interacción de los elementos económico, social, cultural y religioso. Es en el marco de este todo y en el magma mismo de sus interacciones y contradicciones internas donde debemos releer el pensamiento islámico y reescribir su historia. Si consideramos la filosofía árabo-islámica según la función que desempeña dentro del todo al que pertenece, o sea, en el conjunto de interacciones y contradicciones sociales producidas en su momento, se nos revelará como un discurso ideológico militante al servicio de la ciencia, del progreso y de una concepción dinámica de la sociedad. Eso quiere decir que sus enemigos se reclutaron siempre entre los elementos retrógrados y conservadores de la sociedad, cuyos intereses étnicos o sociales impelían la historia hacia atrás. Todo esto se manifiesta meridianamente claro desde la época en que comenzó el proceso de traducción de la lengua árabe de importantes textos de la cultura griega. Este gran movimiento de traducción, realizado al principio de la época abasí, principalmente bajo el reino del califa Al-Ma'mun, no fue de ningún modo una operación inocente ni una empresa cultural neutra, producto de la simple evolución histórica, sino que fue, al contrario, un elemento capital de la estrategia establecida por la nueva dinastía abasí para contrarrestar el empuje de las fuerzas sociales hostiles, encabezadas sobre todo por la aristocracia revanchista persa, que había decidido combatir en el terreno ideológico tras su fracaso en los frentes políticos y sociales. Esta aristocracia, que se adhirió a la causa de los descendientes de la familia del profeta Af al-Bait cuando se sublevó contra el Estado Omeya, había comprendido perfectamente que el poder en la sociedad árabe islámica de entonces era ante todo de orden ideológico. La ideología, en este caso la religión islámica, era la que generaba el poder en el orden secular, atenuando o sublimando los conflictos intertribales, reprimiendo las luchas entre las diversas clases sociales, o bien desviándolas por medio de las grandes empresas de conquista. Por eso, la aristocracia persa decidió combatir en el terreno sobre el que se sustentaba la fuerza del Estado árabe, el terreno de la ideología. El arma que empleó para lograr sus fines fue su propio legado cultural religioso de raíz gnóstica, consistente en creer en la existencia de una fuente de conocimiento distinta a la razón, la iluminación o la inspiración divina, que no se interrumpe con el fin de la misión profética, sino que es una especie de revelación continua que no deja lugar alguno ni a la razón ni a la transmisión textual de la revelación. Con el fin de desacreditar la religión de los árabes, de poner en crisis sus fundamentos y así derribar el Estado-poder árabe, la aristocracia persa lanzó una gran ofensiva ideológica utilizando su patrimonio religioso-cultural basado en el zoroastrismo, el manicaísmo y el mazdacismo, religión de Mazdak. El joven Estado Abbasí, para hacer frente a estos ataques, apoyó a los teólogos muztazlíes, adoptó oficialmente su doctrina e hizo, por otra parte, importar, traducir y difundir obras científicas y filosóficas de los griegos bizantinos, enemigos seculares de los persas. El famoso sueño del califa Al-Ma'mún, ya fuera cierto o no, no era en nada inocente. No sobrevino para glorificar a Aristóteles, sino para contradecir a Zoroastro y a Mani. Vemos pues claramente cuál será el papel de la filosofía islámica, que desde la época de las primeras traducciones se presentó como arma contra la ofensiva ideológica del gnosticismo dirigida contra los fundamentos del Estado. Pero, por otro lado, el apoyo de los califas a los muztalidíes, motivado al principio por la necesidad de resistir a la ofensiva del gnosticismo, provocó naturalmente la cólera de los partidarios de la tradición profética al-Asuna, adversarios de los muztazilíes, e hizo rabiar a los doctores de la ley fukaha literalistas. Unos y otros hicieron de sus ataques contra las ciencias de los antiguos y de su crítica a la filosofía un medio de enmascarar su furiosa oposición a un Estado que se movilizó para traducir las obras científicas y difundir la filosofía. La filosofía se vio entonces forzada a hacer frente a dos enemigos intratables, el gnosticismo, que más tarde se denominaría sufismo, y los doctores de la ley y partidarios de la tradición. Los muztazilíes pudieron refutar y desacreditar las tesis de sus oponentes gracias a la lógica dialéctica. Esta se fundaba en un modo de razonamiento que establece la validez del conocimiento del elemento in absentia, el objeto a conocer, a partir de un elemento impraesencia, constatable en el mundo de los hechos empíricos, método al que no podía enfrentarse un conocimiento que se apoyaba en la iluminación. Los gnósticos, al comprender el peligro que había en el hecho de que sus adversarios dispusiesen del monopolio de las ciencias de los antiguos, se refugiaron una vez más en el shiismo, pero esta vez de una manera que les permitió recuperarlo ideológicamente. A su vez, los gnósticos recurrieron a las ciencias de los antiguos, especialmente las ciencias mágicas, para aprovecharlas en su pensamiento shií. De ahí debía surgir el ismailismo y las epístolas de los hermanos de la pureza. La misma arma se encontraba en las manos de los dos adversarios. Desde entonces, los partidarios de la tradición se presentaron como tercera fuerza, como alternativa, lo que explica el golpe de Estado contra el muztazilismo bajo el califato de Al-Mutawakkil. De ahora en adelante, el debate cristalizará en torno a la oposición entre los partidarios de la transmisión y los partidarios de la razón, entre las fuerzas retrógradas y conservadoras poseedoras del poder y las fuerzas de oposición, representantes de las fuerzas ascendientes de la sociedad que aspiraban a un Estado edificado en la razón, la fraternidad y la justicia, y fue la filosofía la portavoz de ese movimiento.